fiesta linda que se celebra en Chiquinquirá. Lleven las parejas con su ramito hacia el altar. A la Virgencita todas las gentes van a rezar. Ella les concede lo que le piden sin reparar. En la fiesta linda de Chiquinquirá, con mi morenita me quiero casar. En la fiesta linda de Chiquinquirá, con mi morenita me quiero casar. Fiesta linda le rezan todos con devoción a la Virgencita que es la patrona de esa región. Y con esperanzas todos los años van a pedir porque la cosecha les asegure su porvenir. En la fiesta linda de Chiquinquirá, con mi morenita me quiero casar. En la fiesta linda de Chiquinquirá, con mi morenita me quiero casar. Saborcito, saborcito, Miguel. De Chiquinquirá, con mi morenita me quiero casar. En la fiesta linda de Chiquinquirá, con mi morenita me quiero casar. En la fiesta linda de Chiquinquirá.